los que habitan en la tierra se hallan entre los principios y ordenanzas de Dios. En base a la memoria histórica que tenemos, porque hay una memoria en la historia, no hay que olvidar que el proceso del desarrollo de los derechos humanos, como hoy lo vemos, ha sido gracias a un proceso milenario de aprendizaje acumulado, a través de, por un lado, de grandes sufrimientos e injusticias, como se mencionó, mencionaron los anteriores conferencistas, y por otro lado, gracias a las enseñanzas espirituales de las religiones. Y cuando hablamos de la religión, nos referimos a la esencia de la religión, a las enseñanzas divinas que han traído luz y guía a la humanidad. Y no estamos hablando, obviamente, de pseudo-religión, que promueve fanatismo, prejuicio y violencia, y está basada en la ignorancia. Ahora, en este congreso, estamos conmemorando el 30º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño a través de este valioso documento de estudio que tiene una mirada justamente multireligiosa. Esta Convención de Derechos del Niño es del año 1989, entró en vigor en 1990 y es un fruto del siglo XX, un siglo sumamente doloroso, turbulento y dramático, lleno de mucho dolor y sufrimiento. De hecho, fue después de la Segunda Guerra Mundial que se empezó a hablar de los derechos humanos en forma más orgánica y colectiva. La expresión derechos humanos como concepto ha pasado al dominio público desde 1945 con la Carta de las Naciones Unidas, en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy estamos enfocándonos en especial en una de tantas convenciones sobre los derechos humanos que tienen que ver con derechos del niño. En la introducción de ese documento de estudio leímos en palabras del representante especial de la ONU, general Santos, que dice que ese estudio muy especialmente facilita un recurso sólido para apoyar los esfuerzos de los líderes y comunidades religiosas para expandir aún más su incidencia y acción. De hecho, los líderes y las organizaciones basadas en la fe tienen una influencia extraordinaria y a menudo sirven como modelos, eso es importante, ¿no? Sirven como modelos a seguir de la compasión, la solidaridad y la justicia. Ayudan a dirimir indiferencias, fomentar el diálogo e influir en un cambio social y de comportamiento positivo. También, como se manifiesta en el documento mismo, quise mencionar que me parecieron importantes, se ha hecho una investigación basada en experiencias, testimonios y hechos de comunidades de fe de varias religiones, como sí ya mencionó, son en palabras mismo del reverendo Miyamoto, son de fe bahá'í, budismo, cristianismo, hinduismo, el islam, judaísmo, la fe sir, y dice que sirve para proporcionar ese documento perspectivas de esas tradiciones religiosas y destaca el papel a menudo, digamos, indocumentado, pero significativo que esas comunidades están desempeñando en el mundo. De hecho, es importante saber que esas comunidades religiosas y sus instituciones, por misión institucional propia y por visión que su religión les ha dado, implementan proyectos y actividades que promueven esos artículos mismos de la Convención sobre los Derechos del Niño o de los Niños. Además de que colaboran en la promoción y ejecución de esta Convención de la ONU que les da carácter universal a estos derechos. Yo puedo hablar de la fe bahá'í, por ejemplo, que ha sido una de las comunidades religiosas exploradas y consultadas y Dios su colaboración al respecto para la preparación de este estudio. En el mundo de los Baha'is estamos en más de 110.000 localidades y ciudades. Ahora, en mayoría de ellas, no en todas, llevamos a cabo dos actividades principales que tienen que ver con el desarrollo y potencial de los derechos de niños y prejóvenes, o sea, adolescentes, nosotros llamamos prejóvenes, que tienen que ver con su desarrollo moral y espiritual. Esos programas que los identificamos como clases bajas para niños y grupos prejuveniles abarcan edades entre 5 a 14 años y están abiertas gratuitamente a toda la población mundial. No hay que ser Baha'i para poder acceder a estas actividades. En esos programas educativos y sistemáticos, hoy se habló un poco de la educación, el niño y el prejoven aprenden sobre su naturaleza espiritual y el lazo de amor con el Creador, aprenden sobre las virtudes y cualidades espirituales y morales que forjan justamente la elevada posición y el carácter digno del ser humano. El programa educativo y la interacción que también exige con los padres, porque se contactan los padres en cada familia donde sus hijos están participando en las clases y sus familias enseña y concientiza sobre los derechos mencionados en esta convención y en este estudio, apuntando justamente al interés superior del niño, al desarrollo de su potencial humano y su crecimiento espiritual y moral. Y enseña a todos los involucrados en la familia a visualizar lo que es digno del ser humano. En palabras de Baha'u'lláh, dice que si el hombre comprendiera la grandeza de su posición, porque tenemos una posición muy elevada, nosotros no somos animales, somos humanos. Dice, si el hombre comprendiera la grandeza de su posición y la sublimidad de su destino, no manifestaría nada que no fuese un carácter excelente, unas obras puras y una conducta decorosa y digna de alabanza. Ahora, cuando hablamos de los derechos del niño, hay dos facetas para mí muy importantes para considerar. Una visión de los mismos de largo alcance y uno más urgente. No entiendo por qué siempre nos interesan los más urgentes y por eso siempre parece que estamos en lo mismo y no logramos resultados más contundentes. Una de las facetas es trabajar obviamente con jóvenes y adultos de hoy para garantizar los derechos del niño hoy, para concientizar e influenciar las organizaciones sociales, para influenciar el Estado como garante de derecho, de todos los derechos, de hecho. Pero la segunda faceta tiene que ver con educar a los niños y prejóvenes de hoy para asegurar los derechos del niño en las futuras generaciones. Y esto es lo que los jóvenes trabajamos también en ambas áreas. En una clase doy ejemplo de educación moral de niños. Aparte del carácter educativo de la misma, una parte importante es la relación de las maestras o maestros y educadores con los padres y la familia de ese niño, enseñándoles sobre la educación de sus hijos, porque los padres tenemos que aprender también, no sabemos cómo educar a los niños, sobre los derechos de cada integrante de la familia, etc. O sea, se genera una dinámica de construcción de comunidad basada en valores que apuntan a la dignidad humana y al ser espiritual que somos. El último punto, que es para terminar, al cual me gustaría referir y el estudio realmente de alguna manera lo refleja, es el principio de la unidad de la humanidad. Hay que considerar, aparte de todos los otros puntos que consideramos para derechos de los niños y niñas, también que todo estudio de los derechos humanos de niños, jóvenes y adultos tiene que nutrirse del reconocimiento de la unidad orgánica de la humanidad para que todos los aspectos concernientes a derechos humanos puedan encontrar su expresión legítima y creadora. Bahá'u'lláh expresa en uno de sus escritos que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Creo que este principio es un principio menos atendido realmente, pero creo que es la clave principal para defender cualquier derecho de un ser humano, considerando que somos una sola familia humana y los derechos de cada integrante de esta familia, en especial sus integrantes más vulnerables, que son los niños, tienen que ser salvaguardados y respetados. Muchas gracias.